La calle es de ustedes, pero las babies siempre serán de nosotros. Ustedes andan con prendas prestas, la movie solo pa' tirarse fotos. Y nosotros estamos de gira con el booking lleno. Y ustedes roncando los stories. El día que me mencionen te juro que le ponemos freno. Estamos en la calle y las babies de ustedes están pidiendo Jay Wheeler. Esto es pa' los cantantes y drug dealers. Esto es pa' los cantantes y drug dealers, sí. Tenemos chavos con cojones y estoy tirado pa' atrás esperando que me tiren. Puta, no soy Jay Wheeler, aquí somos cantantes y drug dealers. Yo tengo la duda que ellos piden, mis tiros se repiten. A lo que estos barquillas se irritan, si los pillo pues todo eso con la mitad. Me muevo como un drug dealer, no me llevo con los Blue Jays. Mis kilos nunca los corté, bebé, yo no soy gay. Manténganse por su línea, Tory Lane. Que yo ando con un 300 nuevo, que me presto el lane. Lo apreté detrás del choker. Que quiera ponernos a prueba, que nos toque. Le vamos a taladrar, la tiro el bloque. Estoy pichando en modo luna, millonario. Mi juez rico es de la cuna. Mis pechos son un brote y no hay vacuna. Ya yo me expandí mundial. No hay necesidad de que aprendí a trapear. Lo que vivo a diario escribo para rapear. Tú eres capota y pintura, cabrón, te vamos a rapear. Underwater como el flavor, loquito, vamos a bucear. No quiera soltar las manos, aquí ninguno va a bocear. Tú eres como una libre doble, voy a tenerte que rociar. No quiero amigos nuevos, soy de los antisocial. Un bellaquito como Ozzy clavándome la social. Sé que los feos están buscándome y los opuestos no se dejan ver. Ellos son títeres de internet. Si le doy con la full se caen tres a la vez. Yo tengo un palo debajo del Moncler. Yo soy un diablo santo del cartel. Grito lo mío tras de la pared. Adicto a los percos como yo no quiero arreglo. Ando con los diablos, con los drelos. 19X te explota el cerebro. Hay un raperito que ronca, estoy loco de verlo. Y sé que es un diablo, no lo he visto en el infierno. Baby, no soy luna y a mí no me importa que piense tu mai. Un vaso de fond con dos líneas en el spray. Gasté 500 pesos para matarte en un Hyundai. Se murió el lambe bicho por roncarnos en un live. Un bellaquito, pero no soy yo, sí. Yo tengo doña, vamos a hacerlo low-key. Doctor en Instagram me tiene horny. Whenever you ready, you should call me. Un bellaquito, pero no soy yo, sí. Yo tengo doña, vamos a hacerlo low-key. Doctor en Instagram me tiene horny. Whenever you ready, you should call me. Puta, no soy Jay Wheeler. Aquí somos cantantes y los dealers. Yo tengo la droga que ellos piden. Los tiros se repiten. Hago que estos barquillas se derritan. Si los pillo, pistolazo con la esmita. Puta, no soy Jay Wheeler. Aquí somos cantantes y los dealers. Yo tengo la droga que ellos piden. Los tiros se repiten. Hago que estos barquillas se derritan. Si los pillo, pistolazo con la esmita. Los fios me están buscando. El caso se me fue en alzada. En esta vida no hay ningún pecho que sea pruébala. El mejor capitán, el Churel, es mi camarada. Ahora hay un poco de todo y antes yo no tenía nada. No son tan títeres, se cagan si la maga. Andan con espadas, pero de cuentos de hadas. O sea, lo tú no esperes que alguien te lo haga. Las babies son de ustedes, pero yo les doy zundada. 300 de Esparta somos muchos, no les lloren a las doñas. Que la noche yo soy el que las escucho. No confío tanto, no cierro los ojos ni cuando me ducho. Están ladrando y acá arriba yo no escucho. Mi casa con ruta escape, guerrero en el cuarto bate. Te palo estaba seguro, si invertiste coronaste. Cabrón, mezclaste las balas o en la vuelta te trancaste. Yo no soy Jay Wheeler, mami, yo soy Glizzy Gantel. ¿Qué? Tres letras, la L. Let's entertainment, baby. Dime el later, dime Diego, en los controles. Oye, nosotros somos los sobrenaturales, bebé. Te reíste la rápida, dime el late, dime Jay Wheeler. Aquí somos cantantes y los dealers.